los años te hemos demostrado que no solo hay que tener un nombre para decir que somos los mejores, sino también hay que tener la experiencia. Señoras y señores, desde el 593 para el mundo, uno de los DJs que ha implantado respeto, no es el más duro ni el mejor. DJ Cheo, ¿o quieres que te lo diga? DJ Cheo, el rompeconsolas, el dueño del género. DJ Cheo, Cheo, el original, el original. Se paraliza el mundo. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. DJ Cheo, el rompeconsolas. DJ Cali, DJ Cali. Santa querida en HD, en HD. Eric Domínguez, el original.